Desde la comarca del Colorado, en la Patagonia Norte, aquí comienza Luz para Mundos Remotos. En cada programa proponemos un viaje a algún rincón del mundo y de su historia, a través de géneros, estilos, épocas, instrumentos, compositores e intérpretes. Luz para Mundos Remotos, un programa documental de músicas y músicos. Hola, bienvenidas y bienvenidos. Esbjörn Svensson Trio fue un grupo musical sueco de jazz. Se fundó en 1993 y estuvo formado por el líder y pianista Esbjörn Svensson, Dan Berglund en bajo y Magnus Ostrom en batería. Eran conocidos por su innovador estilo y tuvieron un gran reconocimiento mundial. Hoy, en Luz para Mundos Remotos, escucharemos el disco When Everyone Has Gone, de 1993. Thank you. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy escucharemos el disco When Everyone Has Gone, de 1993. Suecia, Jazz, Esbjörn Svensson Trio. A pesar de que el Esbjørn Svensson Trio hace referencia al nombre del pianista y fundador, el grupo se definió a sí mismo como una banda de pop que toca jazz. Además, rompió con la tradición de tener un líder en la banda a favor de la igualdad entre sus miembros. Con su particular sonido, el trío tuvo todo tipo de público, desde amantes del jazz clásico hasta los más jóvenes fans del hip hop. Thank you.

Desde sus orígenes de sonido más convencional, Esbjörn Svensson Trio mostraron inclinación hacia las influencias ajenas al jazz. Hay en el grupo un decidido alejamiento respecto del swing como componente estilístico. Esto se evidenciaba en el uso de elementos externos que reforzaran las posibilidades de sus instrumentos y ampliaron el espectro sonoro para buscar su personalidad artística.

A principios del nuevo siglo XXI, la electrónica ya era parte imprescindible del Esbjörn Svensson Trio. El ingeniero de sonido Eric Linton, una especie de cuarto miembro, fue el responsable de la mayoría de las grabaciones del trío, y en las giras se encargaba de los efectos de sonido conectados a los tres instrumentos. Una vuelta por la música del mundo a través de épocas y géneros. Luz para mundos remotos. ¿Estás escuchando? Luz para mundos remotos. Hoy escucharemos el disco When Everyone Has Gone, de 1993. Suecia, jazz, Esbjörn Svensson Trio. 1993, el Esbjörn Svensson Trio grabó y lanzó su álbum debut, When Everyone Has Gone, que estamos escuchando hoy. Suecia, jazz, Esbjörn Svensson Trio. En Luz para Mundos Remotos, escuchamos el disco When Everyone Has Gone, que el Esbjörn Svensson Trio lanzó en 1993. Dedicamos este programa a los taitas del conventillo. Chao. Esta fue otra emisión de Luz para Mundos Remotos. En la locución, Adela, María Celia, Anita, Julieta y Brisa. Colaboradoras y colaboradores, Nancy en Lima, Gonzalo en La Paz, María Alicia en Ponferrada, Ana y Sofi en Buenos Aires, José Luis en Necochea, Hugo en Merlo Norte y Néstor en Río Colorado. Blog y redes, Norma. Corresponsal Mediterránea, Diana Baroni. Corresponsal en Berlín y Norte de Europa, Lucio Capese. Embajador itinerante, Lucho Pinedo. Concepto general, El Arbolito. Este programa se emite con el único auspicio de nosotras y nosotros mismos. Thank you.